Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana a las 19:30 se presentará el cantautor uruguayo Jorge Drelex en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Este cantante se caracteriza por sus composiciones de estilo pop romántico, con fusiones de ritmos latinos. Entre otros reconocimientos obtenidos, este cantautor está un premio Oscar por su canción Al Otro Lado del Río, que pertenece a la película Diarios de Motocicleta, en 2005. Se trata de la primera canción en castellano de la historia que recibe este galardón. Internacionales. México. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, CONACULTA, destina casi 6 millones de pesos, cerca de 400 mil dólares, al mantenimiento y rehabilitación de 9 recintos culturales de la capital mexicana. Así lo informó CONACULTA en un comunicado, en el que detalló que los recintos considerados son el Museo de la Ciudad de México, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Centro Cultural José Martí y otros varios recintos culturales, según la agencia mexicana de noticias Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.